Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Por ahí. No. Regresa. Ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! Con voces de gritos, tonadas de certeza, se elevan tronos, sonidos de fuerza. Me gusta, escucho, violín sonando, en cuerdas de acero corriendo rápido. Loco saltando, el metalero danza moviendo la cabeza. El puño en alto, ese bajo golpea, su ritmo llama a mi pecho que pelea. Gritos, hay un escenario, arriba, abajo, todos juntos. Una fiesta realizando, relámpagos, truenos, vientos, baterías sonando, potencia que vibra. Retumba todo, el metal pasando. Me gusta el heavy metal, la moda de unos pocos. Cultura que inflama y la entienden pocos. Un teclado está sonando, un coro se ha añadido. Muchos, pocos unidos. Y otros, heavy, han nacido. Rebeldes innatos terminan abrazados. Algunos adoran a Dios, otros al diablo. Un gran abismo algún día habrá. Aún en lo oscuro, tachas pueden brillar. ¿Cómo estamos, gente? Ya estamos acá con ustedes, aquí en Frecuencia Eslabón, dándole toda la energía y el poder de las culturas urbanas. Así que bienvenidos y bienvenidas a todos. Hola, Chara. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos una vez más a este su programa Frecuencia Eslabón, este espacio donde las culturas urbanas se juntan, se fusionan y se expresan con toda libertad. Como siempre, un abrazo gigantísimo a todas las personas que nos siguen a través de la www.radiocce.com y también un abrazo gigante, doblemente fuerte, a las personas que nos acompañan a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón. Hemos iniciado con este pequeño poema heavy metal, puesto que hace días atrás, exactamente hace dos días, se estaba celebrando Día Internacional del Heavy Metal, por conmemoración también de la fecha de fallecimiento de uno de los íconos del rock internacional, como es James Dio. Así que esto han tomado como una de las muestras de ese afecto que se tiene a sus ídolos y se nace este Día Internacional del Heavy Metal. Así que así empezamos. Hoy vamos a tener un entrevistado especial. Vamos a jalarnos un poco esta hora, hablar de la historia del rock, hablar de estas charlas del rock. Así que vamos a estar junto con Pablo Rodríguez acá con nosotros, pero también recordándoles algunas situaciones que se han vivido desde el rock. Ya vamos a estar con ustedes. Claro que sí. Como siempre, amigos, empezamos con muy buena música. Esta vez, Luna Llena, Polvo Destructor. puedes cavar. En ella encontrarás familias caídas, enfermas en tierra. Miras a los niños tristes, con raíces perdidas. Estamos de vuelta ya, eso fue de los chicos de Euforia, Gritos de Guerra. Ellos son una agrupación que nos han enviado su material, son de Tulcán, así que felicidades a los compas, un buen material. Así vamos, si ustedes quieren compartir igual con nosotros, escríbanos a través de la fanpage Frecuencia Eslabón. Podemos también estar interactuando junto con ustedes, programando, si tú tienes bandas musicales, vamos a ponerlas acá también dentro de la programación de Claro que sí, y ya estamos con nuestro invitado de hoy. Él es periodista de rock y gestor cultural, con una trayectoria marcada por el periodismo especializado en rock desde 1999 y la gestión cultural desde el 2002. Ha realizado diversos proyectos comunicacionales en los que su actividad se ha expresado en tres ramas de la comunicación: radio, prensa escrita y televisión. En la gestión cultural ha realizado la gestión de medios, recursos, contenidos y producción en festivales como Semana del Rock y Concha Acústica de la Villaflor, mismos que los realiza bajo la coordinación de la Corporación Rockero Cultural Al Sur del Cielo. Anteriormente desarrolló asistencia en Culturarte, con quienes participó en conciertos como Rock Sin Fronteras 1, 2 y Huasipichay. En el campo audiovisual ha trabajado proyectos autogestionados como el documental Tres Décadas de Rock, del cual es su codirector, y se resume el entorno rockero en Quito entre los años 80, 90 y la década del 2000. Fue el productor de Rockumental, antología del rock ecuatoriano, y se encuentra desarrollando el guión de un nuevo documental relacionado con el rock ecuatoriano. Fue el productor ejecutivo de la Antología del Rock Ecuatoriano Volumen 1 y administra el Archivo Rocker Investigación y Comunicación, que registra sobre todo material referente al rock ecuatoriano en formato audio desde 1999. Publicó el libro Cuatro Décadas de Historia, que cuenta el proceso seguido por el Festival de la Concha Acústica de la Villaflora desde 1972 hasta el 2014. Y actualmente se encuentra terminando otra obra denominada Charlas de Rock. Bueno, ya no terminando, ya terminado. Ya terminado, sí, así es. Así que, bienvenido, Pablito, acá a Frecuencia Eslabón, parte también del equipo de Frecuencia, del Eslabón. Del colectivo. Del colectivo. Y conversar un poco de estas charlas del rock, porque hay historias que se cuentan desde este libro, se proponen una nueva forma de mirarle, y a veces La lectura a veces a mucha gente le ha ido alejándola, pero esperemos que a través de tu texto, de tu libro, recuperemos esa pasión para la lectura y dejar un poco también que la gente se vaya enterando de lo que está sucediendo al entorno de acá. Claro que sí, Pablito, bienvenido. Como siempre, un gran amigo. Quiero empezar yo preguntándote, ¿quién es Pablo Rodríguez? Un cordial saludo, mi querido licenciado. Bueno, ahora magíster, me va a costar acoplarme al nuevo título de mi amigo Cristian Castro, a la Yera, qué chévere poder conversar con ustedes. Y pues nada, la cosa es un poco intervenir en espacios en los que todavía no se ha hecho un trabajo sólido, como es el tema de la memoria cultural, la memoria de la música y en particular la memoria del rock. Entonces, un poco mi trabajo es justamente elaborar una serie de documentos hasta llegar a un objetivo macro, que es escribir la historia del rock ecuatoriano, y eso implica, o sea, en primera salirme del periodismo, porque ya las miradas del periodismo no permiten ver otros detalles, otros elementos para escribir una historia sólida. Hay que recurrir a otros elementos también dentro de la investigación, la antropología, la etnografía, cosas así. Y sobre todo, entendiendo que el fenómeno del rock en el país es una cosa súper amplia, es necesario ir estableciendo una serie de procesos, ¿no? Hasta llegar a ese gran texto, como digo, y uno de esos procesos es Charlas de Rock. Hay una situación injusta que la topas ahí, y voy a retomarle un poquito a José Saramago, y él habla sobre la memoria y dice, ¿no? La memoria es, hay que recuperar, mantener, transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia. ¿Crees que ha habido esta indiferencia o se manifiesta esta indiferencia frente a la cuestión de la memoria? Todo está mediado por el tema coyuntural y por el tema mediático. O sea, a inicios de este año, o por ejemplo cuando vos viste lo que pasó con un festival como el Quito Fest, por ejemplo, cuando ha habido asistencias bajas al Festival de la Concha, al Festival de la Semana del Rock, un poco el comentario en general es que la escena está en crisis. Cuando la gente no va a conciertos se dice que la escena está en crisis y que estamos mal, que no hay nada, que estamos yendo para atrás, que no hay industria. Y resulta que empiezan a anunciarse una serie de conciertos internacionales. De hecho, ayer uno fue muy bueno con Pedro Phil. Entonces, ¡oh! ¡Se ha habido escena! Lamentablemente, el fuerte de los colegas periodistas, que son un poco, bueno, más que periodistas, antes que periodistas, comunicadores más bien, se centran en medir todo desde los conciertos internacionales. Entonces, eso a la final genera un cúmulo de información en el que el resumen general o el resumen final es, sí, pues no hay escena, no viene nadie a vernos, pobrecitos, qué mal estamos. Estaba girando Iron Maiden por toda Latinoamérica, no va a pasar por Quito y tales. Entonces resulta que no, nada que ver. O sea, tenemos un rato, hay problemas en la estructura. Ese problema estructural ahorita es la falta de asistencia del público a conciertos, pero no quiere decir que no esté pasando nada. Estamos justamente en este rato viviendo una nueva edición de los encuentros del otro cine, de los de Dog, en el que tenemos tres documentales de rock, y no solo de Quito. Tenemos el documental Metal y Cuenca, hecho por Javier Guerrero, de Cuenca, donde habla gente como Renato Zamora, como Juan Pablo Hurtado, sobre la escena en su ciudad. Tenemos un documental de Guayaquil, Espíritu del 98, hecho por el personal del colectivo Unión Punk, un colectivo especializado en el tema punk, pero que ha generado cosas súper interesantes. Hoy creo que están dispersos, pero hicieron una cosa fuerte en algún tiempo, y eso se cuenta en ese documental. Y Estación Polar, el documental de Mamá Vudú. Entonces resulta que sí ha habido historia, pues, ¿no? O sea, sí hemos tenido cosas que contar, y creo que si no estoy mal, creo que es una cosa inédita en los de Doc, porque incluso está el documental de Delfín Quispe, o sea, ya hablando de la música que se hace en este país, independientemente del género y de que nos guste o no. Entonces hay muchas cosas que ir contando, y también con este libro un poco quiero poner en escena que no solamente los estimados y queridos y respetados músicos son los que conforman todo esto. O sea, la música es la base de todo. Sin el trabajo de nuestros músicos no hay nada. Empiezo siendo muy claro por ahí. Pero nuestros músicos necesitan que su música, su obra, sea puesta en escena, y ahí es donde entran en acción comunicadores. como la Mayra Benalcázar, que forma parte del libro. Luego necesitas gente que ponga el escenario donde te subas a tocar, y esos son los festivales. Ahí está el Castellanos de Quito Fest, está José Luis Jacome del FF, está el Diego con la Concha Acústica y tales. Entonces, un poco este libro quiere justamente despertar un poco ese olvido que dices, que comentas vos citando a Saramago, y también poner en escena a al menos la mayor parte de actores que construyen nuestro rock. O sea, más pasa también por la cuestión, o sea, no te estoy diciendo que es un reclamo también a la escena y al público, pero sí pasa también por la cuestión de los medios que están especializados en rock, se preocupan más por otras cosas, o sea, la escena internacional que pueda pasar o no por el país, pero ¿qué pasa con la escena nacional? ¿Qué pasa con esa escena que tal vez la están olvidando, ya que tú estás topando este tema? Claro, aquí en respecto, a ver, el problema es que los grupos tampoco saben pedir las cosas. Por ejemplo, cuando yo tenía mi programa en radio pública del Estado, y puedo decir con nombre sin problema, la gente de Sigma Detonador, su vocalista, me escribe a exigirme una entrevista. O sea, loco, es una radio del Estado, entonces tienes que de ley entrevistar. Chévere, loco, dame tu demo. No, eso estoy grabando. Ya, pues, aguante. A veces al comunicar, o sea, hay que tender redes, y cuando no tendemos esas redes, ahí nos fregamos. Justamente en este libro se cuenta cómo esa gente, que soy un referente que tiene un trabajo reconocido, fue tendiendo esas redes. Si el medio de comunicación no me para bola, pues tengo que buscarle. ¿Sí? Si el festival solamente los mismos de siempre, y eso lo dice hasta ya gente vieja con 40 y pico de años, que ya me parece un poco patético incluso, pues tendamos redes, o sea, busquemos, vamos, hablemos, o sea, yo necesito grupos nuevos, pues tengo que salir a buscar grupos nuevos. O sea, lo fácil sería, hola, ¿qué tal? Para Distrito Rock quiero grupos nuevos, mándeme la carpeta, y me quedo sentadito en mi casa. Pues no, hay que ir a conciertos, hay que ir a buscar. Pero Pablito, o sea, es como es contrario. ¿Y antes cómo se hacía? Es que antes, el tema es que no, a ver, es que la gente de antes tenía todas las facilidades. No. Es que justo eso es lo que facilitaba las cosas. A ver, el no tener facilidades facilitaba trabajar en colectivo, ¿okay? Antes, ¿dónde está el fuerte de comunicación de esto? Y eso lo cuenta la Mayra, por ejemplo. En el tema de tener frecuencias donde había programas de radio, no frecuencias, franjas. Entonces teníamos la de Radio Latina, teníamos la de La Planeta, teníamos una radio de Rock La Planeta, teníamos la Radio Impacto de Rigor y Casa, que puso en escena muchas cosas. Entonces, allá íbamos y no había dónde más oír. Entonces teníamos que oírle a Lugo Beltrán en la zona del metal, de oír la Luna Negra, oírle a Carlos Sánchez para ver qué es lo que pasa. Y eso incluso se revertía en ventas. O sea, vos escuchabas el material que ponían en la zona del metal y Audiovideo estaba vendiendo sus discos al otro día, nacionales e internacionales. Lo mismo hacía María Negra. O sonaba en el nivel extremo el último de Estratovarios y al otro día la gente estaba en María Negra copiando el último de Estratovarios. Y es justamente como se forma una industria. Pero ¿qué pasa luego? O sea, ya no necesitas esperar a Hugo Beltrán, a la Mayra Benal, a nadie. O sea, te vas al teléfono, pones Spotify, se acabó, chao. Le vimos a Judas Priest, ¿no es cierto? O sea, le vimos yo y vos a 3 metros al Rob Halford, bueno, a 10 ya. Pero resulta que todo lo que vimos ese día en el Rumiñahui ya está en YouTube. Todo, o sea, aquí ninguna banda que se llegue va a traer a mostrarnos algo nuevo que no se pueda al menos ver en una red como YouTube. Entonces el internet nos facilita las cosas, nos permite llegar a conseguir la música más rara del planeta, así la colección. O sea, hace 4 años me bajé toda la discografía de Dio con la edición francesa, alemana e inglesa de un mismo disco, ¿cachas? Son como 50 discos de ahí, esa wow. Entonces antes conseguiste un solo disco, era un drama porque no había aquí, porque había que mandarte a traer, porque había que ir a la tienda, esperar que llegue la tienda, la, no sé, pues, audio, video, tal vez 100% rock. Entonces hoy el internet nos acercó mucho a las cosas, pero terminó dispersándonos. Entonces, ese tipo de cosas hacen que nos olvidemos del antecedente, que nos olvidemos. ¿Y esto no le afecta a los músicos? Les afecta y les beneficia. El tema es que justamente hay que entender que a los músicos yo los veo quejándose que no hay medios de comunicación, pero en su mayoría se refieren a que no hay un Ecuavisa, un Gamavisión, un El Comercio. Medios hay. Ahí el tema es que no estamos trabajando en Mingo. O sea, ¿te imaginas si en los programas de Rogue Online fueran... solo le pones un compartir nomás por el músico. Ya de pronto ni escuchas el programa. O la escuchan el programa, tal, pum, ya se fue. Eso va a generar un círculo de comunicación, un círculo de información que incluso beneficiará a estas bandas. Entonces, hoy el músico no necesita ir a la radio para ponerle el demo, vean, no sea malito, voy haciendo sonar desde Spotify, a Deezer, a donde le dé la gana y sube y ya se acabó. Pero también entramos en la comodidad de coger, subir ese material y listo, ya está. Cuando uno pide material, sí, búscale en Spotify. No. Mándame. Y justamente, facilismo, ¿no? La claro. Típica de no, es que nosotros somos los underground. Es otra cosa. Y nos mantenemos más en el underground cuando tú publicas en ciertas redes y no promocionas. Ese claro. Es el grave problema también. Claro. O sea, dices, bueno, ya subí a Spotify, subí a YouTube, subí a las redes sociales, uh-huh. A todas las redes sociales. Pero ni siquiera, le dices, oye, pan, ni al amigo le dices, oye, ya subí, ¿no? Darás un like, darás compartiendo. A veces pasamos por ingenuos o pasamos por facilistas y decir, bueno, ya han de oír, alguien ha de escuchar. Uh-huh. Y eso también es un pecado de los músicos, un pecado de la gente que hace este tipo de publicaciones y la deja ahí, pasar el tiempo. Y no claro, y al final resulta que te empiezas a olvidar de las cosas, porque el flujo informativo actual está más en el tema de la polémica, si quieres. O sea, por ahí un festival, el que sea, lanza un cartel, pum, puñetes, o alabanzas a este cartel, una de dos. Por ahí alguien, el tema de los memes. O sea, hoy todo es memes. Dos, ¿quieres tráfico? Sube un meme. Entonces, eso me pasa en Distrito Rock. Subo así una foto de, Rata Blanca, el 2000, no sé cuánto. Subo un meme y comentan y tal. Entonces, esa inmediatez, hace que nos estemos olvidando, pero a pasos agigantados, de lo que ocurrió hace 10 años. O sea, por ejemplo, mucha gente piensa que algunos festivales empezaron cuando se dieron auspicios gratuitos para los conciertos, es decir, hace 10 o 12 años atrás. Pero nadie está hablando de ese trabajo previo que se dio. Luego también tenemos a investigadores, gente que hace investigación, pero investiga desde cierto punto, pero se olvida del antecedente, de la génesis. Incluso, yéndonos atrás, de alguna forma es un comportamiento del ser humano, porque si vos ves, mucha gente desconoce o incluso invalida el proceso que inició el Festival de la Concha Acústica en los 70s. Sí, entonces, como verás, un poco los humanos somos así, tendemos a olvidarnos fácil y tendemos a estar pendientes de la coyuntura. Y últimamente la coyuntura no es necesariamente una información formativa, una información estructural, si quieres, sino una información de diversión. El meme. Bueno, amigos, ahora vamos a pasar a escuchar lo que anteriormente habíamos anunciado. Sí, sí, porque es la cuestión también de la memoria y una de las bandas clásicas, una de las bandas que forjó y también ayudó a mantener la Concha Acústica de la Villa Flora, y es una de las bandas que se ha venido manteniendo, todavía mantiene escena, poca, pero está dentro de. Así que vamos a escuchar qué. Claro que sí, vamos con Luna Llena, Polvo Destructor. Thank you.

o en la Manuela Bascal N4063 y Gaspar de Villarruel, de 8:30 de la mañana a 7 de la noche. En Metro Danza, de 3 de la tarde a 7 de la noche, y en Radio Casa de la Cultura, desde las 8 de la mañana a 7 de la noche. La Bella Durmiente. ¡Viva el Festival de Arte Urbano Imaginario! Del 13 al 21 de mayo. Por el Día Internacional de los Museos. Prepare su agenda y participe. De la Feria de Arte Urbano, la calle se toma la casa, el 18 de mayo a las 9 de la mañana. Y si no quiere perderse esta fiesta, a partir de las 6 de la tarde, se traslada hasta el Centro Cultural Útero. Le esperamos para juntos festejar el Día de los Museos en el Festival de Arte Urbano Imaginarios en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya sea colectiva o individual, la memoria es intencional. Busca en el pasado los hechos que dan forma a lo que uno siente en el presente. Acá continuamos con el Pablo, hablando de esto de las memorias y estas memorias. Ahora sí, Pablito, a ver, ¿qué actores y por qué esos actores están dentro de ese libro? La principal característica de las personas que están aquí es su actualidad. Empecemos porque la gente que ha hecho rock y ha puesto su granito de arena desde hace muchos años, en su tiempo tuvo un trabajo muy importante y que es vital para que este movimiento, para que esta escena haya desarrollado, se haya desarrollado. Pero la característica principal es el tema de la actualidad, de estar activos ahora haciendo cosas. Entonces le tienes a Luigi Corrobés, que es uno de los que empieza el tema del hardcore y sobre todo la internalización del hardcore al ser una de las bandas que más giras anteriores ha hecho, y hace unos meses sacó su nuevo disco. Le tienes a la Mayra Benalcázar, que hasta ahora, de lunes a jueves, nos sigue dando prohibir. Le tienes a José Luis Jacome, que hace poco hizo la última edición del FF. Le tienes a Edgar Castellanos, que recién es protagonista de su propio documental como Estación Polar. Le tienes también a gente como Jorge Laverde, que mantiene una actualidad en cuanto a seguir vivo con su grupo en presentaciones muy particulares, si vale el término. Pero también es necesario destacar la importancia suya en cuanto a esa ruptura que hacen ellos al interpretar algunas canciones en inglés de Black Sabbath, de Led Zeppelin, de Deep Purple, y cantarlas en español y luego ya crear sus propios temas. Entonces un poco también ahí entender, a ver, o sea, si antes de los grupos que hoy conocemos ya hubieron bandas que generaron cosas propias, ¿qué pasó? Ahí el propio Negro Acosta también nos cuenta que pues simplemente se dejaron, o sea, fue una dejadez de nuestra querida vieja guardia en cuanto a generar trabajos, a generar discos, pero también hay un desconocimiento de esa, ¿qué será? Pues de esa primera parte de la vieja guardia que grabaron discos con covers, como por ejemplo los de X6, Bodega, Clan 5, eso nos lo explica el Rodrigo Acosta, por ejemplo. O sea, él nos dice, todo el mundo piensa que la producción discográfica empezó con Mozzarella, y no, o sea, 15 años al menos antes de Mozzarella, tal vez 20, ya se empezaron a grabar cosas, ya se empezaron a generar los discos de 45 revoluciones, chiquitos para que lo ubiquen. Entonces un poco eso, tener una actualidad y sobre todo una labor que haya sido sólida y sostenida en todo el tiempo. ¿Crees que la memoria, o sea, esta memoria sobre todo de los de estos autores que están dentro del libro, van a permitir también que la nueva generación se vaya empapando del tema? De eso se trata, ese es el objetivo que persigue el libro. El tema es que justamente para la gente joven, y de hecho me pasó una cosa muy muy chévere, o sea, se contactó un chico, se llama Kering, le conocí, no pasa de los 25, ya, Entonces, hola, ¿cómo estás? ¿Sabes qué? Me interesa tu libro. ¿Cómo hacemos? Digo, si quieres, hoy te lo vendo. Me citó en su sitio de trabajo. Fui, hablamos un minuto porque trabaja en una operadora telefónica. Cogió, bajó, pagó y ahora... ¿Se te llamó de la operadora? No, en la noche me escribió desde el Face. Pero yo fui en horas de oficina. Entonces, hoy se mandó un poder. Entonces, él habla de... En ese post, primero, sigamos escuchando rock ecuatoriano, dice. Conozcamos los antecedentes de nuestro rock. Y unas palabras muy bondadosas hacia mí que, pues, me alegraron mucho. Entonces, ese es justamente el objetivo. O sea, le he dado el libro a gente muy querida que me ha preguntado, ay, loco, y no hay otros libros para el rock, puta, para conocer. Y acabé de leer tu libro, la quiero conocer más. Entonces, se está activando. Esa es justamente la idea. El tema es que... Si no hacemos hincapié en esos temas, más que de memoria, aparte de memoria, yo creo que también es un acto de generosidad de esta gente en un poco, en desnudarse un poco. O sea, cuando estoy seguro que ya leíste esa parte, Cristian, porque está al inicio, y seguro te impactó saber la historia del Negro Acosta en el Chiche. ¿Ya? Entonces, está en, no sé, la página 10, creo. Entonces, a mí me impacta cuando él me cuenta eso. Ya, pero ¿cómo sucede eso? Eso sucede en tragos, entre el Negro y yo. Y ya terminé la entrevista, ya estaba diseñado, ya se acabó. Entonces fui a un tema de la concha, cuando puso el sonido. Sí, verás, y cuatro cuadrantes y cuatro cajas, pues que ya chévere. Oye, un pisito tomamos. Y ahí me cuenta esa parte dolorosa que es un poco... Y de hecho a muchos les ha impactado eso. Y incluso hasta algunos los han comentado. Entonces me han escrito, y loco, no sabía lo del Negro. Entonces, ¿cómo se salva el Negro con el rock? Cuando hablas con Juan Pablo Hurtado, él va a tocarte una parte en la que él pasa un episodio de salud muy dramático y mientras está recuperándose de ese proceso, escribe unos cuantos temas de Vasca que hoy son así súper conocidos. Entonces, va por ahí. Y a eso voy. ¿Por qué usar...? Bueno, no, obviamente la entrevista, ¿no? Uh-huh. ¿Pero qué otras metodologías lograste hacerla para llevar esas entrevistas? Primero, o sea, a ver, este libro nace de la frustración. O sea, me han mandado unas entrevistas, pero así 2 horas de conversa hace 10, 15 años con muchos de los que están aquí. Y el rato que llego a Rock y Metal, o entra publicidad, o entra alguna cosa, y loco, ¿sabes qué? Tenemos que cortar tu página. Y no es página entera, es un cuarto, porque entró 3 cuartos de así, camiones, ni sé cuánto ahí, el poder de ni sé qué, va. Entonces yo termino limitándome a lo que hacen la mayoría de comunicadores, que es contar en la actualidad, ya, y cómo se llama tu nuevo disco, y qué cantas en tu nuevo disco, y a qué le tocas en tu nuevo disco, ya, se acabó. ¿Quién hizo la portada? ¿Quién hizo la letra? Ya, pum, se acabó. Pero atrás de eso hay historias que merecen conocerse. O sea, sin caer en el tema ultra personal, sin caer en el tema íntimo que no se refleja en el tema musical, sino conocer las motivaciones que están atrás. Entonces, que están extremadamente vinculadas. Exactamente. Entonces, a la final termina siendo una entrevista de entrevistas. ¿Sí? Entonces, uh-huh. Un día sí me siento y la entrevista final de todos los... chicos, todas las personas que están aquí tienen un proceso de pre-entrevista, si vale el término, de a veces 10 años atrás incluso. Entonces luego junto a todo eso volvemos a hacer una cita y hacemos una entrevista final que es la que aparece aquí. En el caso de la gente de provincia, me dirigí a Ambato, me dirigí a Cuenca, me dirigí a Guayaquil y hablé con la gente ahí. ¿Por qué la entrevista? Porque, o sea, para mí es muy fácil hacerte un testimonio y un poco tamizar todo o filtrar todo desde mi pluma, desde mi sentir, entonces el autor termino siendo yo. Pero lo que quiero es que esa gente cuente sus cosas a través... También se puede hacer un documental, y el documental es más rápido y es visible y todo. O sea, pero también el tema de la lectura, el tema de poder escuchar a través de la lectura, que es lo que he intentado hacer, y como vi un par de comentarios, sí ejerce ese efecto, es también pues vital para que sea el propio protagonista el que hable. Te digo, no es una serie de mini biografías, sino la entrevista, porque es una forma en la que el entrevistado mismo puede dar su testimonio directamente. Hay una cuestión, y ahí sí. ¿Cuál de todas estas, así poniendo todo la gama de entrevistados, cuál es el entrevistado que más te costó hacerle preguntas? La Mayra. La Mayra. O sea, la Mayra... ¿Por qué? La Mayra primero ha tenido episodios políticos de militancia que le han obligado a incluso borrarse del mapa durante un tiempo. ¿sí? Este también tiene, la Mayra tiene mucho recelo con su vida personal y le entiendo. No quiere exponerse por proteger a Martincito, a su hijo, por protegerse a ella misma. Un poco también, Mayra ha sido víctima de alguna, de una suerte de traiciones, si vale el término, no amorosas, ojo, pidas, sino traiciones en cuanto a los propios músicos, cosa que a mí me pasó recién con un man ahí, que es un gran referente, y en un foro me ametralló, o sea, me dijo que por poco, yo hago trabajo un día y trabajo todo el día, y paso rascándome la panza todo el año, porque la gente tiende a tener esas visiones, tiende a creer. Especular más que todo. No, no, ni siquiera especular. O sea, coge, ve que está, no sé, o sea, ve que hay una manchita en la puerta. Ya, ese libro está sucio. No, no va. Lógicamente es gente que no vivió activamente. Al contrario, han estado activos, pero en algún momento de la vida la gente se olvida de quién le ayuda. Se olvida de quién le dio una mano, sobre todo llegan a ciertos niveles de conocimiento, de reconocimiento, y pum, se hacen a un lado de... ¿Desvalorizan tal vez? Exactamente. Entonces, en el caso de la Mayra, con ella tuve que hacer dos entrevistas. O sea, en la primera fue súper escueta, en la segunda sí, ya se abrió y pudimos hablar de temas íntimos. Bueno, no les voy a spoilear eso, el libro. Que compren el libro. Exactamente. Entonces, eso, en términos generales, no podría decirte cuál es el entrevistado que más me, ¿cómo te digo?, me conmueve, pero sí puedo decirte que en tres de ellos veo como el rock le salva un poco la vida, ¿sí? También encuentro una cosa interesante. Al final de cada entrevista hay un escáner sonoro, y este escáner sonoro son 10 canciones que te marcaron en tu vida. Algunos prefirieron poner la discografía completa porque así la vida, pero puedo ver que el amor, eso está en las entrevistas, el amor por lo nuestro, el amor por la música ecuatoriana, se da escuchando música tradicional ecuatoriana en casa de papá, en casa de mamá, y en tres casos sonando la canción Romance de mi destino. Y para mí es particular porque esa canción a mí cuando era chiquito me enseñó mi mamá, me hizo aprender la letra, correazos, apréndete esto primero, carajo, ya mamita, ya voy, sí. Entonces, ¿cachas? O sea, no solo me pasó a mí, y es gente súper pesada, tienen que leer el libro. Entonces, mira esa coincidencia, o sea, Romance de mi destino, ese pasillo, un autor guayaquileño que se me ve el nombre, termina de alguna forma siendo como que ese ganchito que te jala para decir, Simón, voy a hacer algo por la música de mi país. Y aquí no quisieras entrevistar, por ejemplo, o sea, de toda la escena rockera, o dijeras, chuta, este man, sí, jamás en mi vida le quisiera entrevistar. No, a ver, primero, aquí hay un tema, si bien yo tengo el poder de escoger, de decidir y todo, yo también tengo que ser consecuente y tengo que reconocer el trabajo de absolutamente todos. Si dentro de los términos, personales y de mis afectos personales, ahorita pudiera darte tres nombres. O sea, gente que yo quise mucho, fuimos muy buenos panas, adoro su música, pero hoy simplemente es gente a la que sigo adorando su música y se ve en la calle solo saludo y para de contar. El tema aquí es justamente enfrentar esa parte pasional con la que uno ha hecho las cosas. Y por eso le ha ido mal. O sea, si por ejemplo cuando yo, antes una banda me decía, loco, ayúdame a difundir, chévere, loco, démonos una mano. O sea, ¿qué te parece? A ver, juntemos de aquí 5 bandas. Yo les ayudo a difundir en mi programa y todo bien. Pero, locos, hagamos un concierto para yo sacar un recurso y poder ampliar a 4 horas el programa, tener un recurso y tales y darnos una mano. No se ha hecho eso. O sea, siempre ha sido listo, loco, claro, sin problema, yo te difundo, ta, ta, ta. Pero cuando a veces tú quieres algo, una ayuda, un apoyo, no hay ese mismo feedback. ¿Sí? Pero eso a la final es un tema personal y tiene que quedarse ahí en lo personal. ¿A quién me entrevistaría? A quien haya demostrado ser un farfulla, ser un tipo que se embanderó de una causa pero que solamente actúa cuando tiene un beneficio personal. Y eso es fácil también darse cuenta. Y aparte, hay tanta gente a quien entrevistar que por eso se llama volumen 1. O sea, yo creo que suavitos llego al volumen 10. Ay, mucha tela que cortar, yo creo. Claro, exactamente. Y bueno, para seguir un poco con el diálogo y que os respire también el Pablito, porque parece monólogo, así que vamos a echarle un poquito más de música. Creo que uno de los íconos del rock aquí en Ecuador, lastimosamente, no tengo la versión, porque tenía nunca sé de esa versión de Verde Blanco con la Diana. Lastimosamente, sí, o sea, el tiempo, el azar, alguien se llevó ese cassette. No, no te preocupes, que en el Pato Tobar tienes. Nadie tiene. Yo tenía porque la grabé cuando. En la radio. En la radio. Sí, entonces ahí sonó. La grabé, pero desapareció mi cassette. Y vamos a escuchar a esto, que es Verde y Blanco. De la antología. Del cassette. Del cassette, sí. Va a escuchar. Del cassette del Cóndor. Restituye lo que el viento del desierto se lleva. Volvemos a trazar con nuestras manos lo que las tormentas de arena borran. Y seguimos aquí con nuestro querido amigo Pablito Rodríguez. Y seguimos preguntándole, muchas inquietudes van a quedar. Pero yo quisiera saber, Pablito, anécdotas muchas. Todas importantes, todas satisfactorias. Pero debe haber esas anécdotas que te llenan. Que te llenan el corazón, de esas que vale la pena contar, de esas que te causan gracia, de esas que no puedes ocultar. ¿Cuáles? A ver, bueno, en su momento fue dolorosa, pero ahora es chistosísima porque se perdió la última entrevista con el Denis Mancero. Yeah. Y se perdió y no había forma de, yo no sé qué pasó, me parece que alguien escondió. Entonces, o sea, yo un día ya estaba llamándole al Denis, así, loco, tenemos que hacer de nuevo la entrevista, brother, porfa. No me contestó. Me pasé llamado todo un día, no me contestó. En la noche fui a buscar y paga sumo. Ya, entonces, la historia ahí es que la mayoría de entrevistas finales yo las hice filmadas. Pero hubo una parte de la entrevista a Mancero que tenía que preguntarle algunas cosas de ley. Y es sobre todo porque no me quedó claro un capítulo de muerte que está previo a uno de los discos de Blaze. Entonces, ya te digo, de pronto fue un descuido mío, pero... O sea, sí me hizo sufrir porque... Prácticamente, que no salga Dennis Mancero acá, a lo mejor no saco. O sea, es una parte importantísima de acá. Otras cosas, un poco entender que a veces el tema de la voz nos transmite ciertas cosas, pero también esconde otras. Como la mayoría de entrevistas fueron filmadas, el momento que yo proceso esa información, me encuentro con que la voz del entrevistado no concuerda con su semblante. Me está hablando de un tema alegre y él está con la cara así de, sí, bueno, éramos muy felices. Yo, otra vez, loco, ¿qué pasa en esta parte? Entonces así fueron asomando más detalles y más detalles. Y fue como que un poco entender la necesidad de relacionar la imagen, ya sea con lo escrito o con el tema del audio en este caso. Y yo como me llamo más, para concluir ya, ¿cómo se logra editar ya el libro? ¿Cuánto tiempo te llevó el seleccionar, el codificar todo el texto este? 3 años, en realidad, un trabajo de 3 años. Primero, o sea, sentarse a hacer un escogitamiento y luego hablar con gente muy cercana a mí, que ha estado también pendiente de la escena y conviviendo con la escena, para ver si es que la selección es la adecuada. Entonces, yo lo que más me demoro es en el tema de gestión de impresión. O sea, hay varios trámites que hacer, varias cosas que hacer, así es este tema. Y es que también hay un tema de recursos. O sea, cuando hay un presupuesto atrás y podemos mandar a imprimir esto, se imprime en 2-3 semanas, pum, sale así. Pero también es un tema de gestionar, y eso también es un poco que creo que le falta aquí a la escena. O sea, ya tengo ahí la obra, y ahora como hago, pues listo, está lindo, te felicito que tengas tu obra, qué tu canción, tu disco, qué chévere, pero tienes que trabajar para que eso salga al aire, y después que sale al aire, tienes que hacer un trabajo de promoción. Entonces, un poco también entrar en la dinámica, eso, y en un futuro incluso generar algunos suertes de talleres o algo así para ayudar a configurar un poco mejor temas de la escena local. ¿Quién te ayudó a publicar? Se publicó justo aquí, se imprimió aquí en la Casa de la Cultura. Este es un trabajo en el que los contenidos están hechos por, el diseño, la estructura está hecho por Ernesto Proaño. Me ayuda un poco también Diego Brito, que es el quien hace la portada. ¿Qué más? Joyce Reyes me ayuda con el levantamiento de textos. Hubo un momento en que ya me colapsaba y ya nos dicen chao. Y bueno, y mucha gente que ha colaborado en esto. Voy a agradecer al IABQ, se han portado absolutamente bondadosos, e invitarles por favor este 21 de mayo a las 5 de la tarde al aula magna del IABQ a hacer el lanzamiento del libro. Estarán 2 o 3 entrevistados, estará mi prologuista, colega Hernán Guerrero, y el libro a precio de lanzamiento. ¿Cambiaron la dirección del IABQ? Porque cambiaron la dirección. El Hernández de Girón, el Hernández de Girón y América, cerca a la parada de la Mañuesca de la Metrovía. Vaya al frente de la Paz, de la funeraria de la Paz, ahí está. Ya, Pablito, nada. Contactos bien, para que la gente adquiera por favor obra. Bueno, en mi Facebook estoy como Pablo Rodríguez. Hay un Facebook, un fanpage, perdón, que dice Charlas de Rock, y les dejo mi WhatsApp por si acaso: 0987 048 363. Profundamente bien, agradecido. Con su Facebook, con su WhatsApp, nosotros les dejamos con música. Claro que sí, amigos, ya nos vemos la próxima semana, como siempre, sábado 1 de la tarde, y les dejamos con música, esta vez de Abaddon, En la Oscuridad.